Tú has sido bueno, me has dado tu paz. Quiero adorarte, dispuesta ya estoy. Y ya no puedo esperar, no puedo esperar. No puedo esperar, no puedo esperar, te quiero adorar. No puedo esperar, te voy a adorar. No puedo esperar, no puedo esperar. No puedo esperar, te quiero adorar. No puedo esperar, te voy a adorar. Si no alzo mi voz, las piedras lo harán. Los árboles se gozarán. Ya lo decidí, dispuesto estoy. No puedo esperar, te voy a adorar. No puedo esperar, no puedo esperar. No puedo esperar, te quiero adorar. No puedo esperar, te voy a adorar. No puedo esperar, no puedo. No puedo esperar, no puedo. No puedo esperar, te quiero adorar. No puedo esperar, te voy a adorar. Si no alzo mi voz, las piedras lo harán, los árboles se gozarán. Ya lo decidí, dispuesto estoy. No puedo esperar, te voy a adorar. No puedo esperar, oh, no puedo. No puedo esperar, no puedo esperar, te quiero adorar. No puedo esperar, no puedo. No puedo esperar, no puedo esperar. No puedo esperar, te alabo Dios, no puedo esperar, te voy a adorar. Te alabo Dios, te alabo Dios, te alabo Dios, no puedo esperar, te voy a adorar. Te alabo Dios, yo te alabo, te alabo, oh, con todo mi ser. Te alabo Dios, no puedo esperar.